Bueno, seguimos recolectando audios y acá estamos con Virginia, que nos va a comentar cómo es la jornada de hoy del SUTE. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Virginia, delegada por la Escuela 1283 de acá de Maipú. Vengo como congresal al plenario provincial, un plenario que llega con 18 mandatos de paro de todos los departamentos, después de haber protagonizado, como ya sabemos, bueno, jornadas históricas, primero el paro de 48 horas, después el paro de 72, es decir, que llevamos 5 días de parazos en toda la provincia, con movilizaciones una más grande que la otra, ¿no? 25.000, después 35.000 personas en la calle, con enorme apoyo de toda la población, de las familias de nuestras escuelas, y que obligó al gobierno a hacer lo que dijo que no iba a hacer, que es reabrir la paritaria. La situación, bueno, ya la conocemos, ¿no? La inflación está demoliendo nuestros salarios, como todos los trabajadores y las trabajadoras. Entonces tenemos una oportunidad histórica de ir a una mesa paritaria a no solo pelear por recomponer los salarios, sino también dejar planteado cómo nos preparamos para lo que viene. Bueno, estamos discutiendo cómo seguirla. Tenemos el anuncio de otra vez más de 7% de inflación. Entonces, lo que hay que discutir en este plenario es que vamos a ir a la mesa paritaria del jueves, claramente, vamos a aprovechar ese triunfo que tuvimos de reabrir la paritaria, cómo llegamos hasta el jueves, cómo seguimos movilizados, cómo seguimos organizándonos en cada escuela, cómo nos preparamos para los descuentos si el gobierno quiere aplicar los descuentos por los días que hemos parado. Así que ese va a ser el planteo. Cómo seguir fortaleciéndonos, cómo aprovechar este empuje histórico y único que tenemos, porque esta pelea realmente se puede ganar, porque fuerzas hay, se demostró en las calles, en la contundencia del paro, en el apoyo en todos en los barrios, en las escuelas, en la calle, en la movilización. Así que muy importante lo que hoy se discuta en este plenario de cómo seguir y cómo garantizar que lleguemos a la mesa paritaria organizados, activos y no en una espera pasiva a ver si nos dan algo o no. Mucha confianza no hay, claramente, en lo que pueda dar el gobierno. Así que hay que conquistar la canasta, no pueden ser más salarios de hambre. Sabemos que con 100 mil pesos, menos de 100 mil pesos somos pobres, que la inflación va a seguir escalando, así que hay que ir a discutir todo eso, volver a las escuelas y no quedarnos, no retroceder, sino avanzar en toda la organización y en la movilización que podamos. Bueno, muchas gracias por tu amabilidad y nos seguiremos en contacto. Bueno, gracias a ustedes por reflejar lo que está pasando.